Muy buenas, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los Prados Marítimos, y por radiobalva.org. Y reponemos domingos a las 9 de la mañana, y también estamos a la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Y también lo subimos a podcast.org, con podcast con K, y esperemos subirlo a Mastodon también. Alfonso a los cacharros. Buenas tardes. Y bueno, es que la semana pasada se me escapó una cosa muy importante que estuvo muy bien el 1 de mayo y fue Sin Propina, que tocó antes de Potato y estaba de que te cagas, vamos. O sea, el cantante de Sin Propina, creo que era el de Transfer también. Igual, son, o sea, valencianos. Sí, tienen un garito además ahí, el cantante por lo menos ahí en Benicalap, que conviene visitar porque debe ser esos garitos que se dedican a la música y al rock, que son más un centro. Es decir, que se dedican al narcotráfico, conviene visitar. No sé, vamos, pero a la música está más penado, yo creo, ¿eh? El narcotráfico, yo veo en mi calle que andan con mucha... Está más penado la música que el narcotráfico. Sí, en mi calle andan con mucha soltura, pero la música, vamos, cuando la pones un poquito más alta, entonces que haya un barecillo ahí donde te puedas reunir, escuchar un buen rock and roll, como esta canción, que es su último sencillo, Libertad, Sin Propina. Allá va. Los bloques de cemento, la maldita ansiedad, las prisas, el fingir, el pisar para ser, la ambición y el dinero. Y se enamoró de las olas del mar, de las luces del cielo, de la lluvia al caer. Sin escuchar, del amor sin sentir, Pues ahí sonaba contundente, sin propina. Suena como un cañón, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la calle igual lo mismo, ¿eh? En directo, que estábamos ahí, que parecía como el telonero, pero que telonero, que es que sonaba como la banda principal. Y sí, super... el disco veo aquí que es del 2024. Sí, sí, bueno, este es un sencillo de año pasado, pero tienen unos cuantos álbumes y unas letras muy buenas y esas guitarras ahí, ese punk rock. Muy bien, muy bien. Seguiremos la pista. Eso gusta mucho el 1 de mayo, manifestaciones del 1 de mayo. Claro que sí, buena música, buen rollo, muy bien, muy bien. Eso que nos faltaba por acabar de... Esto es un anexo al programa anterior. Pero todavía no habías puesto ni una canción de ellos. Se me olvidó, es que bueno, hay tantas cosas, me estaba tan emocionado con Potato que, y luego le iba a meter en casa ahí con calzador, ahí digo, pero no, esto mejor presentarlo bien. Y bueno, otra cosa que también ha ocurrido esta semana, bueno, estuvimos a punto el año pasado de traerle, pero no podía ser porque tenía la agenda un poco apretada y nosotros nos íbamos... Se nos acumula la faena. Claro, pero es que esta semana estoy escuchando ahí, que escucho, hay una revista que se llama The Wire, como el cable o el alambre, y entre otras cosas tiene una parte musical, y en la emisora esta inglesa Resonar. Sí, que suena de cultura de internet. Y claro, sí, un poco cosas. Tiran bastante al ruido, son bastante ruidistas y eso, pero bueno, muy experimentales y muy guay. Pues justo estaban viendo ahí para poner lo que sacan en la emisora esta inglesa Resonar, tienen un programa. The Wire. Y ¿tiene un programa en la revista, sí? Sí, la Radio Resonance inglesa también, muy recomendable. A veces se pasan, porque son un poquito... Los ingleses son bastante dados al ruido en general, y entonces, yo qué sé, para currar y eso... ¿Es pues, una radio online? Sí, sí. No sé si en Londres tenían FM, pero sí, Resonance con 2S. Sí, de hecho, tienen... No sé si eran con ello, pero dice... Tienen su tickling de como haciéndole cosquillas a los pelillos de tu clochea, tienen en su página. Pues bueno, justo ahí veo la foto de Mike, que es el colega de que lo conozco de aquí, no hablo mucho con él y eso, pero con su tenemos más amistad con María. De hecho, cuando hicimos uno sobre los turistas, sobre los extranjeros viviendo en el barrio y todo eso, pues pedimos por ahí que nos enviasen diferentes audios, historias. Pues María, que es su compañera, nos envió alguno, y él estaba ahí apalabrado ya para la temporada que viene, a ver si no diese tiempo a meterla en esta, porque a mí, según me había contado María, pues era que hacía música así como música rara, me decía ella, digo, pero bueno, así experimental, y me decía no, más que experimental, y yo, hostia, qué guay, ¿no? Ahí, y ahí le ves, y lo poquito que habla con él, bueno, un montón, así súper simpático y con su camiseta hawaiana, y justo veo la foto que sale ahí, digo, hostia, Mike Cooper, sí, hostia, pero si este es el vecino. Empiezo a ver y Mike Cooper es una eminencia del blues, o sea, el hombre tiene sus años y ahí estamos, se le ve, no sé cuándo tendrá, pero se le ve bien y sigue tocando. De hecho, creo que no pudo venir porque tendría algún bolo, y de hecho nos escapó, tocó en el Temp también el año pasado, también me lo dijo María, pero no sé. Sí, se nos escapó, sí, sí. Sí, sí, y por eso digo, muy importante tener en cuenta a Mike Cooper. Y leo aquí, Luis, ahora que lo he buscado un poco, lo he googleado, y que es el hombre que rechazó el lugar en los Rolling Stones, le ofrecieron ser uno de los Rolling Stones al principio de la carrera de los Rolling, ya es un señor mayor, ¿no? Sí, sí, sí, estaba ahí en esa época cuando un estilo musical y el blues también llegaba a Inglaterra y todo eso, pues estaba ahí desde el principio y no, bueno, no llegó a ser al estrellato, supongo que porque no quiso, ¿no? Porque prefiere vivir aquí en el barrio, que se vive mejor, y tampoco sé la verdad, que eso también mola a la gente, y no solo la humildad, sino el no, pues, no creerse nadie más que nada, sí, por sí, mucho que lleve un montón de discos y que toca la steel guitar, creo, ¿no? Pero sí, esta que guitar, se toca así en horizontal, en horizontal, sí. Y encima encima de los de las rodillas, sí, va tocando. Y bueno, eso ahora, creo que yo he visto, está escuchando así estos días uno más canciones suyas y tocaba de otra manera antes, o sea, de hecho vamos a escuchar algún ejemplo que es Paul Song. Ahí está. Ahí va dentro. You have chained me and held me, but you can't have my thoughts. Still the victory will only be mine. I can see through your eyes, in your bewildered calm, you've forgotten how to read my mind. But somewhere there'll be soft dark hair, and eyes of deepest brown. And all the lying curses that have bent my shoulders down will be drowned long ago in their tears. While the city roars around me and the wheels grind their way, I won't listen to the chaos of their siren and the clatter of the subway. Never reaches past my eyes. Still the victory will only be mine. Ah, but somewhere there'll be soft dark hair and eyes of the deepest brown. And all the lying curses that have bent my shoulders down will be drowned long ago in their tears. While the gray rain hangs in a thousand chandeliers, still the road winds on into tomorrow. And the two-string fiddle of the beggar tears my ears. Still my errors stalk right by, right by my side. Ah, but somewhere there'll be soft dark hair and eyes of the deepest brown. And all the lying curses that have bent my shoulders down will be drowned long ago in their tears. Pues escuchamos Paul Song de... La canción de Paul. Sí, la canción de Paul, de Mike Cooper and Derek Hall. Tiene un montón de álbumes y el tío, pues eso, nació en Reading en 1942 y también canta. No sé si en esta cantaba él o Derek. Y un montón de álbumes, escucharemos alguna que otra canción y esperamos tenerle pronto aquí, haremos las gestiones necesarias. Bueno, en este caso las gestiones es ir al mercado los jueves a ver si nos encontramos con María y le decimos, oye, dile a Cooper que se venga el martes que viene. No, estaría bien que se viniera, ¿no? Con la guitarra y yo qué sé. Claro, sí, no. Con los colegas, y ya te digo, si la otra vez ya estaba de medio palabrado, iba a venir él y los colegas, que no sabíamos mucho, pero ahora ya que conocemos y que... Y sabemos que es un vecino ilustre que los llevamos aquí, pues esperamos su... Bueno, ilustre y accesible, queremos que la gente venga a la radio. Sin lustre, vecinos ilustres. Y tenemos aquí bastante de esos y... Era mal. Como la de la asociación sinónimo de lucro que sí, tenía aquel, ¿no? Sí, sí. Parecido. Sí. Y bueno, y hoy vamos a hacer un poco batiburrillo de un montón de cosas, pero hay una cosa que hace tiempo que no hablamos y es la movida de la Dana, cómo está aquello, que ya han pasado 6 meses y bueno, aquí las buenas noticias, si es que hay alguna, es que hay una jueza decente que está ordenando la cosa. Está haciendo pues una instrucción como se tiene que hacer, creo, sin pillarse los dedos, ¿no? Sin que la quiten pronto, que ya están buscando... Sí, anda con pies de plomo, ¿no? Sí, se le ve. Para evitar precisamente eso que tú dices. Claro, o sea, esos pies que pisa son demoledores en muchos casos. Los autos que publica, da gusto leerlos. De bueno, ustedes, ¿cómo que eso de que no sabía nada? De que yo no va conmigo, ¿cómo que no va conmigo? Si eres tú el que tenías que estar ahí. Si es usted la consellera o el presidente de la Generalitat. Claro. Es que sí. Si la culpa está en otro lado, no necesitamos Generalitat. Claro, es el gran problema. Exactamente, o sea, la tía lo resume bastante bien en muchos casos. O que vivían ustedes en una burbuja ahí metidos en el CECOP y no sé qué. Sí, no, o sea, no, que tía. no estaban ni en el CECOP. Claro, entonces, cosa... bueno, llevamos 6 meses y, bueno, pues ahí sigue las montañas de mierda en muchos sitios, un montón de gente sin poder volver a sus casas. Pues no, ya no solo es que se vaya que se vaya a la cárcel este y unos cuantos más, sino que la inacción del sistema en general ante esta catástrofe que no es peor, se están gastando una pasta, Luis. Una pasta, pero no se ven resultados. Claro, pero a ver qué pasa con ese dinero, lo gestiona alguien. Claro, claro. alguien, digo, del sector privado. Claro, claro, toda esa movida sí que se la están dando, pues lo que de siempre. Mucho dinero a ganar. Claro, exactamente, por eso ha aparecido esta semana en un giro más de guión de Berlanga, que creo que ni a él se le hubiese ocurrido si lo hubiésemos visto en el cine. Aparece Paco Camps, el curilla, aquí en el barrio, además, también es que en este barrio pasa de todo, ¿eh? En este barrio pasa de todo, sí que tienes razón. Pues en el Vélez y Ben, ahí estaba el sábado a Tutiplén con convictos y exconvictos de todos los pelajes. Ahí, ¿no?, en primera fila había cuatro procesados, estaban todos el Fabra. Estaba lo mejor de cada casa, sí. Sí, sí, todos los que más habían robado. Pero curiosamente eso al PP le tiene que estar, vamos, a los de Madrid ya no saben, por eso han dicho que va a haber otro congreso del PP, pero porque no saben por dónde les viene ahora. Lo último que les esperaba era el Camps este, porque este Camps además es enemigo de la Catalá esta, que es la que tenemos, sí, aquí de alcaldesa. Pues se vaya el mazón, pero la siguiente sería ella. Bueno, es que ella es la que suena para sustituir al plan, seguramente, según dicen los mentideros, que se dice. Claro. Es que, claro, tienen que poner a alguien que quiera Vox, ¿no? Porque Vox es en realidad la que está gobernando, por eso está haciendo todas esas gilipolleces que está haciendo. Entonces, sería la Catalá, que está alcaldesa de Valencia en este momento, ya no quiere porque está muy cómoda la alcaldesa de Valencia, que es un puesto mucho más lucido que el de presidente de la Generalitat, sobre todo en este momento. Pero, claro, necesitan que se haga cargo alguien. Claro, entonces ahí aparece Paco Camps con toda su cuadrilla, que bueno, de hecho... Paco Camps aparece el autoproclamado. Claro, claro, pero es que primero ya al mazón le está metiendo la puñalada. Bueno, tú ya no pintas... Sí, al mazón ni lo cita, ¿no? Claro, y es enemigo de la otra, es decir, no, esta no, ahora voy yo. Sí, es que eso que nos creemos, como son todos del PP, no creemos que se llevarán bien estas cosas, pero claro. Había un político, no recuerdo quién era, que dijo: ay Dios, tú líbrame, Jesucito, no, líbrame de los enemigos, que de los amigos, que de los enemigos ya me encargo yo. De los enemigos esperas lo peor, pero de los amigos es claro. Y de hecho aquí sorprendente. Se está también, conviene analizarlo, porque qué es lo que está pasando en este, porque lo que se te da gusto verles a los fachas ahí, ¿no?, peleados entre ellos, ¿no?, que siempre suelen lágrimas tener. De facha, claro, eso es que da gusto verlos. Pero por ejemplo, que lo que quiero decir, que la Catalá es el sector Vox, que es más, digamos, los más recalcitrantes, los más, sí, chungos, y se supone que van... Que necesitan a alguien que vaya a Vox, porque Vox, recuerda que Vox les está... Si Vox quiere, cae el gobierno. Claro, sí, sí. Vox no va a querer, ya te lo digo. No, pero bueno, por eso, digamos que los que se presentaron aquí el otro día no son Vox. Se supone que era el facherío más casposo, claro, que hay. Parecía la invasión de los zombies, de los ultracuerpos. Sí, pero bueno, pero no son de Vox, son peperos tradicionales. Eso sí. Otra cosa se puede decir, pero españoles y peperos sí que son. Eso sí, ¿no? Y, pero qué quiere decir, que es otra calaña, que los teníamos ahí como lo peor de lo peor. Creíamos que ya los dábamos por muertos, de esta gente que se muere, que dices, esa no se han muerto, pero ahí siguen. Han salido de... Estaba Rus, estaba Fabra. Sí, sí, parecía los renacidos, ¿no? Sí. Bueno, tenía muy mala pinta, ¿eh? Sí, excepto Camps, que está fenomenal, porque llevado con él, no sé si lo viste, las declaraciones que hace, que no se entiende nada, todos son así, ¿no?, circunloquios. Una cosa que no se entiende, pero oye, ¿qué quieres? Claro, por eso ganó, porque no se le entiende. Bueno, pero en este caso, claro, sin citar al Amazon, ¿no?, que es el gran... La puñalada que le metió el otro día. Entonces, otro día, pues sí. Este hombre ya... Y de hecho, eso, hoy han llegado... No le tiene cariño, no le tiene nada, cariño. No, este hombre ya... A ver si... Pues eso, en el momento que... En realidad creo que se mantiene por eso, porque en el momento que deje el cargo... Bueno, porque no encuentran a quién poner, Luis. Bueno, y que si deja el cargo, deja de ser aforado, y entonces la jueza ya le puede llamar. No, pues si sigue siendo parlamentario, no sigue aforado. Lo que pasa es que el problema de dejar el cargo, aunque siga siendo parlamentario, es que se acaba la legislatura y no te ponen... Te quedas a la intemperie. Ya se lo ha dicho bien clarito Paco Camps. No le van a poner, entonces, pues eso, ya le caerá. Yeah. Vamos con la siguiente: You Never Can Tell. You Never Can Tell, nunca, John Mike decir, Cooper. Con Ian Anderson. Es Ian Anderson, el del Jethro Tull. ¿Ah? It was a teenage wedding in the old folks' wisdom well. You could see Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Say la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. They furnished up an apartment from an end of season sale. coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. And when Pierre found work, the little money coming worked out well. Said Abby, say the old folks, goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Said Abby, say the old folks, goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 63. Drove it down to the coast to celebrate their anniversary. It was there Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see Pierre did truly love a mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, goes to show you never can tell. Ahí escuchamos la versión de Un Nivel Cantel de Mike Cooper con Ian Anderson. Sí, cantante de Jethro Tull. O sea, que aquí, que quiero decir que cada vez que me gusta buscar discografías y aparece con los que toca y dice, pero bueno, este quién es, tirar de los hilos. Entonces, sí, este hombre tiene que venir aquí a que nos cuente todo lo que sea. Sí, que nos lo cuente él si realmente es el cantante de Jethro Tull. Y esas cosas que ya te digo yo que sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que nos cuente, pues tiene que tener aventuras mil desde esa época, y que es lo que nos interesa, las historias y las aventuras. Y bueno, ¿cómo acabado aquí? En realidad, bueno, yo voy a contar cómo le conocí. Con un curro, fuimos ahí el Dani y yo, que lo conoceréis de aquí, de algún hardcore que ha venido aquí con sus músicas. Cuesta que venga. Cuesta que venga, sí. Mira que es un sabio, es una enciclopedia del cine español. Del cine español tradicional. Del destape, diría yo. Del destape, sí. Sí, bueno, y anterior incluso, también muy bueno. Y de rock también, y lo que pasa es que le cuesta hablar. Pues allí estábamos curando los dos ahí, y fuimos a su casa a sacar un presupuesto para hacerle una terraza preciosa que tiene. María. ¿Dónde? ¿En qué barrio? Aquí, en la Malva, pero al principio Malva, ahí pegado al lado de las casitas rosas, pero un poquito más acá. Que justo ya me contaba María el otro día que les han puesto un hotel enfrente. Bueno, un hotel, pisos, apartamentos turísticos, no sé qué. Entonces ya les ha cambiado el rollo. Estaban, pues fíjate, nunca se han quejado de las casitas rosas y se quejan del hotel. Pues no, bueno, buenos vecinos, muy guay. María y Cooper, no da igual que toque bien o que toque mal, da gusto. Si encima toque bien, mejor. Sí, sí, sí, sí. Contaba cómo le conocí, pues fuimos a sacarle el presupuesto de hacerle una pérgola allí en la terraza y ya nos llamó la atención ahí un montonazo de música que tenía, que justo acababan de llegar, que se estaban ahí con de discos, ¿sí? De CDs, tenía cientos de CDs. Y, no, es que soy músico, sí, sí, ya, Mike Cooper, sí, me sonó, decía, a mí me suena esto. Y no me dio por buscarlo, si lo hubiese buscado ya había estado aquí antes, pero sí, sí, muy, muy guay. Y bueno, al final no salió el curro, no sé qué, pero bueno, con él hemos coincidido menos porque debe estar de giras, es que tío toca por todos los lados, por ahí, muchas veces cuando no está en Tailandia, está en Estados Unidos, Australia, por ahí dando conciertos. Entonces es difícil coincidir, pero con María sí que coincidimos muchas veces ahí en el rastro, en el mercadillo, por la calle. Entonces la próxima pues atamos la visita de Mike. Y bueno, otra cosa que ocurre esta semana es que he podido ver la serie El Eternauta y la verdad es que está bien, muy bien. Me ha gustado. Sí, es un clásico del cómic argentino. Yo no la he visto todavía, pero... Sí, y está bien llevada. El otro día justo salió la conversación con Santi aquí, nuestro crítico. Sí, nuestro crítico literario. Librero de confianza. Librero de confianza. Yo le llamo el mejor librero a este lado de los barrios marítimos. Sí, la única librería que hay. Sin lugar a dudas. Y bueno, según decía él el otro día, tiene más libros que muchas, Sí, bueno, es que tiene una librería muy argentina. Es decir, no hay ni un hueco. Está todo pillado. Topetado, topetado. Algunas veces tiene hasta en estantería tres filas. Capas ahí a tope. Y se sabe, como hace poco coincidimos, cuando hicimos el San Jordi, había una librera en la comida, que fue de lo mejor, cuando hicimos la comida, había la librera de una librería de Zaidía, que le explicaba, que Santi le explicaba a ella que no tiene programa informático para gestionar, y ella estaba escandalizada. Que tiene una libreta y un boli. Una libreta y un boli. Y no puede ser, no puede ser. Y un lápiz que se pone en la oreja, que va... Y encuentran todo, se sabe en su librería, que sí, se colocan ellos los libros, eso, es algo sorprendente. Sí, esos libreros que cada vez quedan menos, ¿no? Y, sí, ya casi no quedan. Creo que por eso Argentina los exporta, ¿sabes? Porque en otro lado ella, esta chica María de la librería Notzlinger, de Zaidía decía que ella sin el ordenador no encontraba nada. O sea, era así la cosa. Bueno, ahí le preguntamos sobre la serie, que la había visto también, y nos dijo que era como muy argentina, que bueno, que si nosotros no conocemos a los actores, pues igual iba a pasar un poco desapercibida. No lo sé, que había muchos tics así, porque debe estar toda la plana mayor de actores argentinos ahí, y bueno, lo hacen bien. Y... Sí, que argentineaban los actores, ¿no? Sí, eso se veía un poco, pero bueno, tenía una parte muy chula, porque en realidad no quiero desvelar muchas historias, y podéis verlas, y podéis bajarla o como podáis, ya está por ahí circulando. ¿Cómo vive un país como Argentina el apocalipsis? Un apocalipsis, y la verdad es que pues daba gusto verlos, son gente muy apañada y muy bien, la verdad. Sí, había bastante miedo, porque el Eternauta es el cómic argentino por excelencia. Claro. Nuestro amigo Sebas, el argentino chino que viene por aquí muy a menudo, por cuando se pasa por, cuando siempre que cae por aquí, una vez al año, dos veces al año, se pasa por estos estudios. Y en el Eternauta es Dios, como si fuera para otros, no sé, la Guerra de las Galaxias. Claro, todo eso se explica porque el autor del Eternauta, Héctor Germán Westergel. Ajá. Que nació en Buenos Aires en 1919 y que fue desaparecido por la dictadura argentina, sí, en 1977. Antes fundó en el 57 la editorial Frontera. Argentina fue un país muy potente, por eso se emigraba allí. La gente emigra donde hay trabajo, normalmente no hay otra. Otra explicación que le digan no es verdad. O sea, la gente emigra porque hay trabajo. Si iba la gente a Argentina, porque Argentina, ahí estaba incluso Hugo Pratt, el dibujante, estaba en la editorial de Westergel. Ajá. Y bueno, realmente que le desaparecieran en la dictadura no es casual, porque no solo era aparte era del género de ciencia ficción, o sea, realmente sí. Publicaba al principio cuando todavía la ciencia ficción era considerado casi como que ciencias ocultas ahí. Él decía que, bromeaba diciendo que maté a no menos 10.000 tipos. Pero producía muchísimo, era un señor con una gran mano para el dibujo, y publicaban en revistas que vendían miles de ejemplares. Sí, y por lo que fue desaparecido es porque también era bastante revolucionario, activista, de hecho tiene una biografía del Che Guevara. Bueno, es un caso bastante particular, porque lo que le hace de particular es que tuvo cuatro hijas ya. Y desaparecieron primero las cuatro. Que es una cosa que dos de ellas embarazadas. Dos de ellas embarazadas. Y los tres yernos. O sea, que los militares, de hecho en la película, los militares no salen, o sea, en la serie no salen muy bien parados, y supongo que todo el rato sería así. Entonces eso les escocía mucho, ¿no? A los militares tener una... No estaban los militares cuando publicaban esto, no... Claro, pero como cuando llegaron, se encontraron, ¿de quién es este que lleva años ahí dejándose de nosotros? La editorial Frontera hacían cómics para mayores, ya esto que está ahora de la novela gráfica y todo. Entonces ahí publicaron un montón de historias, pero la que más éxito tuvo, que en el 57, como tú decías... empezaron a publicar El Eternauta, ilustrada por Solano López, y él hacía el guión, digamos, y la historia, y precisamente eso, es que era como novela gráfica o cómic, como lo queramos llamar, que no era muy bien considerado en la época, y encima ciencia ficción, que lo tenían que publicar muchas revistas, eran revistas de misterio, del oculto, de no sé qué, iban ahí las primeras veces que salían. Luego ya la cosa poco a poco, pues ahora digamos que la ciencia ficción, hostia, Star Wars, sí, está Marvel, ya. No sé qué, parece que... Sobre todo la ciencia ficción que había era, o los cómics que había eran norteamericanos, ¿no? Era un poco la alternativa a alternativa cultural, esto que todo nos llega de, claro, de Norteamérica. Ahora con Trump creo que cada vez menos. Sí, pero bueno, creo que la calidad también reside ahí en que la novela original era muy buena y se mete mucho, cuestiona mucho el poder y no solo es una trama típica de ciencia ficción. En todo caso, muy, muy recomendable. El gran problema, yo cuando estuve en Buenos Aires, en Argentina, que fue por el año 98, creo yo, pusieron un documental, yo sabía quién era Oesterheld, pero había en la filmoteca pusieron un documental que se llamaba HGO, ah, sí, que era sobre él. Entonces contaban la historia de la familia, que es una historia tremenda, de cómo él se metió en los montoneros, digamos, porque todas las hijas se metieron en los montoneros. Era un grupo revolucionario marxista. Sí, era un grupo, digamos, la izquierda revolucionaria eran los montoneros, gente que predicaba él la lucha armada para desbancar. Entonces cuando supuestamente el golpe de Estado que dan Videla y los generales estos americanos vienen de esa, de ese fondo, ¿no? De esa historia. Precisamente estoy yo escuchando un podcast en este momento que tiene que ver con el tema que estamos hablando, que se llama Skyban, los vuelos de la muerte, un podcast de argentino, son ocho capítulos, que es la historia de una periodista argentina, Miriam, no recuerdo ahora el nombre, que fue también chupada, estuvo en la ESMA, que es la donde estaban los militares de la Armada. Entonces es la historia de cómo la investigación que lleva por medio de un personaje, un fotógrafo italiano, que llega allí en los años 80 y va a verla y dice, pero ¿no habéis buscado los aviones? Porque era un mito lo de los aviones, la gente, recordad que subían a la gente, la torturaban y todo, y luego desaparecían, ¿no? Subían aviones y los tiraban al mar. Los tiraban al mar. Entonces eran estos aviones, uno de ellos, el Skyban y el Electra, que son cuatro aviones concretos que había en Argentina. Y que habían comprado y directamente los drogaban y le abrían la compuerta y empezaron a aparecer cadáveres en la costa uruguaya. En la costa argentina lo iban tapando, pero en la costa uruguaya empezaban a aparecer cadáveres y se creían que era de chicas jóvenes, de gente muy muy joven, se creían que era que los tiraban al mar, ¿no? Que era, pues yo qué sé, una de las cosas que decían, una orgía, que tanto se deshacían de ellas al acabar, estas cosas que pasaban en el siglo XX, que fue un siglo salvaje, donde lo veas. Y era el rumor de que existían los aviones de la muerte, pero nadie había investigado si existían, quién era la gente que los tiraba. Hubo un caso que fue el capitán Astiz, no sé si te suena, que es el primero que declaró que él formaba parte de los escuadrones de la muerte, o sea, que era de la gente que subía y los tiraban, los drogaban y los tiraban. Claro, si no confiesa a alguno de los que estaba ahí, nadie más, no se puede saber eso ya. En el podcast van siguiendo, localizan los aviones que los han vendido al extranjero, los localizan y los aviones entonces tienen he escuchado cuatro capítulos del podcast, es fantástico y demuestra la potencia que puede tener la radio o el audio para este tipo de cosas. Y localizan los aviones, uno en Europa, y entonces ese tiene todo el registro, porque los aviones llevan un registro de todos los vuelos. Ajá. Y pueden datar cuántos vuelos hicieron, cuándo fueron y todas estas cosas. Y localizar a quién formaba parte de la tripulación. Porque seguían viviendo esta chica, Miriam, la periodista, que ha sido una periodista luego importante en el ámbito de los documentales, decía que, claro, el mayor terror era encontrarte a tus asesinos, a la gente que te había torturado. Ella tenía siempre este mal rollo de por qué yo me salvé y los otros no. Te los podías encontrar por la calle tranquilamente. Hay un capítulo que acabo de escuchar ayer que me dejó, solo los escucho uno cada tres o cuatro días. A poquitos, ¿no? Debe ser denso. A poquitos porque es muy denso. Es Leonardo Sbaraglia quien lo cuenta y cuenta una historia tremenda porque en esa época, en el 78, fue el Mundial de Argentina. La primera vez que Argentina quedó campeón mundial y entonces es Videla, esta historia de Videla con el bigote, dando la copa a Argentina. Entonces fíjate tú cómo era la historia que veían los partidos, los torturadores y los torturados juntos. Y el día que ganaron la copa, que ese fue el último capítulo que vi, que es el cuarto, lo sacaron en el coche a celebrar a los a los torturados. Sí, iban todos juntos. Madre mía. O sea, una cosa tremenda de bueno, estas cosas que pasaban por aquella época, ¿no? Hoy adivino qué me pasa, sí, porque mi nombre no soy yo. No soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, sol me quemó y el viento de los vivos me despertó. Estoy solo y no soy, porque hoy nací. Hoy nací. Hoy, recién hoy, de los vivos me despertó. Ahí escuchábamos Porque hoy nací, de mazo tétrico, de Manal. Sí. Intenso. Sí. Creo que la música de la serie es de Federico Jussit, que no sé quién es, pero esta sale ahí, se escucha ahí en algún momento de la serie. Y Manal fue un trío precursor del blues en castellano junto a Los Gatos y Almendras. La música en castellano en Argentina siempre ha tenido mucha mucho impacto, ¿no? En los años 60 formaba parte Morris. Ajá, el de Zapatos de Gamuza Azul, era el batería y voz del grupo. Ajá. Sí que nos habló aquí Sebas alguna vez de él. Sí, Sebas nos habló sobre todo de Almendra, ¿no? Que es el grupo donde estaba Spinetta. Ajá. En el rollo de Spinetta, que fue un grupo también seminal, que le llaman ellos, de luego tuvo que escapar para España, pues por las razones que puedes suponer, que bueno, tenía un problema, ¿no? con los militares. Y bueno, pues eso, muy buena la serie, si la podéis bajar o la podéis ver, muy interesante ver cómo los argentinos se desenvuelven. Bueno, la historia así a bote pronto es que hay un colapso, no queremos develar mucho, pero pasan cosas de pronto y no se puede salir a la calle, bueno, cosas así últimamente que se va la luz, por supuesto, y todo ese tipo de cosas, mejor que la veáis. Para que se haga la gente idea, el Eternauta es las dos grandes aportaciones del cómic, del TVO argentino del argentino al mundo del cómic, han sido el Eternauta y Mafalda. Ah, bueno, y Quino también, ¿no? Quino, claro, bueno, sí. Quino con Mafalda, pero que son como, digamos, dos obras que han trascendido, más Mafalda que Quino. Aquí el Eternauta se intentó publicarse, creo que se llegó a publicar, pero no ha tenido el calado que tenía allí, que la gente la leía y iba al kiosco a comprarse la nueva entrega del Eternauta. De hecho están accesibles, están todas, si las buscáis, sí, se pueden bajar o de golpe todas, creo que hay un drive por ahí, o se pueden ir consultar una a una. Y la verdad es que un cómic del 57 con esas ideas que yo creo que es lo mejor que tiene la serie, ¿no? Esa forma de enfrentar da gusto ver eso a los argentinos, como que son tan apañados, pues hay un colapso, pues siempre sale algún apañado, sí, 50, ahí que sabe arreglar, hostia, pues las baterías, de hecho hay una cosa guapa que mola, porque yo tengo un vehículo de 30 años y claro, se va, hay una movida magnética y tal y que cual, y dejan de funcionar los aparatos y solo funcionan los aparatos viejos, las cosas viejas, hay los tocadiscos viejos, las furgonetas viejas, entonces pues, da gusto, la verdad. Sí, Ricardo Darín hace de Juan Salvo, que es el protagonista de. Sí, muy bien, como siempre, cómic, este hombre, sí. Y ha hecho unas declaraciones que dice que lo que más le gustaba el del Eternauta es la idea de que uno nunca se salva solo, ¿no? Sí, entonces es que está todo el rato girando ahí en torno a la película, en cómo, pues eso, cada uno tiene sus objetivos, ¿no? De familiares o personales. Pero cuando forman grupo, el grupo suele conseguir, claro, mejores objetivos ante una catástrofe o un enemigo común. Y también había escenas así muy apocalípticas en la película, bastante bien hecha, en el sentido que recordaban un montón a La Dana. O sea, era como... Yo cuando estuve en los días al principio de La Dana, no había estado en ningún sitio parecido, solo los sitios parecidos se los había visto en el cine, y no sé si esto lo han hecho después, o van a sacar las imágenes de ahí, pero hay muchas imágenes que dices, esto era La Dana hace al principio, el primer mes en realidad estuvo así, y bueno, y así siguen. Hay un coletazo de la historia de Oesterheld, que es, bueno, desapareció el 27 de abril de 1977 después de publicar el Eternauta 2. Ya habían desaparecido sus hijas antes que él, y la esposa Elena Sánchez se integró en las abuelas de Plaza de Mayo, porque como decías tú antes, dos de las hijas estaban embarazadas. Aún hoy no han encontrado a las hijas. Claro. Recordemos que no solo se cargaban a la gente, es que se quedaban con sus hijos, que es una cosa... Sí, igual que aquí. Lo una mismo. Cosa tremenda. Parece mentira, sí, que todavía haya gente que añore esas cosas y que gente que defienda esas cosas llegue a las instituciones públicas hoy en día en Europa. Sí, sin ningún tipo de tapujos, ¿no? De sí, verdad, sin de vergüenza, verdad. Además, o sea, que para eso, pues, ya te digo... Eso es el gran cambio de ahora, ¿no? Antes el facha era algo vergonzoso. Claro, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Toda esta pandilla ahí, el Fabra de la lotería, el otro, no sé qué, todos ladrones con esto, pues ahí están los hombres más anchos que largos, ahí se fueron a comer su paella y no sé qué, y los comparas con esta gentuza, ¿no? O sea, que quiero decir que estos es también... Es decir, que Camps, al ser presidente tal, sigue cobra una pasta, claro, al año. Sí, es que en realidad esto está centrado más en robar, que es lo que decía Mónica. Bueno, Oltra, se agradece, ¿no? Claro, sinceramente. Los que intentan gestionar, pues a las pruebas nos remitimos. Dicen, esto lo hago yo, esto se puede hacer. Yo controlo. Y pues así lo que está pasando en todos los lados. Y bueno, de hecho, la última también es que esto tiene muchos coletazos. Ahora también le perdona lo que llaman la tasa a las nucleares. O sea, que es que como si fuese un impuesto. Ese dinero es para todos los residuos, en realidad, en vez de que cuando la cierren, pues ala, ya han ganado mucho dinero y se va y se marcha y Iberdrola. El gran problema de las nucleares no es supervivencia, lo que no es supervivencia, el gran problema de las nucleares es qué hacer con los residuos. Claro, entonces se les cobra una tasa para que durante 100 años se pueda hacer algo con eso y que no digan, no, ya lo pagamos nosotros después, porque entonces se declararía en quiebra la empresa. Bueno, es que esto es una jugada de las nucleares, de las empresas, de las Endesas, Iberdrolas y todas esas, para que los residuos también se los pague el Estado. O sea, que es una cosa que es discutible. Aquí han entrado pues al trapo enseguida. Sí, pues nosotros le perdonamos la tasa y aquí tenemos a Cofrentes a 50 kilómetros, que como se vaya la luz, porque se fue un día, si dura más de una semana, yo no sé. Ya lo pagará el que venga después, a ver cómo guarda esos residuos durante... Supone que la tasa esta cubría 100 años, aunque los residuos pueden durar millones de años, pero bueno, años, sí. Con 100 años por lo menos los que estamos vivos ya tenemos para que estén guardados en algún sitio. Pero no produce CO2, ¿ves? No produce CO2, solo produce unos residuos que no hay quien los guarde. Claro, entonces en el imaginario de hoy en día, como el CO2 es el demonio y lo otro es lo que sea, pues lo han metido dentro del saco de energías verdes y están ahí todo el rato con energías verdes, que la culpa de lo del otro día del apagón era de esto, que si no sé qué, que si no sé cuántas, que no puede ser. Aprovecharon un poco que el Pisuerga pasa por Valladolid también, porque está muy cogido con... Claro, por eso le baja la tasa, porque no es rentable, es otra de las cosas. No es rentable, sí. Eso, al precio que está vendiendo y al precio que está bajando la energía eléctrica en los próximos años, no pueden mantener eso, con lo cual... Que las renovables han bajado el precio de la electricidad un montón. Claro, entonces, no es rentable directamente, pues con ese dinero pues se podría hacer. ¿Qué hace falta? De hecho, una de las excusas que ponen es que haría falta en caso de un apagón, como el otro día, en Australia, han tirado por el lado nucleares, ¿no? Fotovoltaica a tope, y se han gastado el dinero en una central de baterías o de yo que sé, que en caso de que haya un problema está solo para eso. Y siempre va a ser más barato y más... Porque Australia tiene mucho sol. Claro, bueno, y aquí... ¿Qué otro país tiene mucho sol? Pues eso. No sé, no quiero dar pistas, no quiero hacer spoilers. Y eso, pues entonces, que si nucleares, pues que se las lleven a Alemania o a Francia, que le gustan mucho. A Alemania y todo tampoco eso. Las quiere. Francia es el gran país nuclear. Pues eso. En Francia hay el doble de nucleares que en el resto de países europeos juntos. Sí. Hay como 54 nucleares. Sí, va por ahí, es muy fuerte, sí. Y dicen que les va bien, que les compramos, que no sé qué. Pues no, no es cierto el dinero. Eso ya no es rentable de alguna manera. Pero también ellos estuvieron desde el principio, que no es lo mismo. Al principio sí que era rentable, porque comparado con el resto de las energías. Pero hoy en día eso no es rentable. Entonces ya no es cuestión de que nos parezca limpia o no, que la vas a pagar tú, ¿no? Pues si la vas sí a pagar que no, nosotros, que no, pues que no. Los residuos no hay dónde meterlos. Claro, eso es la segunda parte, pero aún generándolo el costo. Bueno, yo el primero que dijera que está a favor de las nucleares le metería los residuos en su urbanización y se acababa la discusión. Claro, ese es el problema. Que quieren que se la paguemos nosotros, que guardemos nosotros los residuos y que... Quieren no que le qué. Paguemos la desmontar las nucleares, pero claro. No encargarse ellos, que les parece un rollo. Que de hecho ya lo han dicho, que aquí quieren hacer la de Cofrentes hasta el 2000 no sé cuánto, que tienen que cerrarla ya, todo lo que haga falta. Pero lo que haga falta. Pero para que eso ocurra se tienen que gastar un montón de dinero, porque estas ya están caducadas, digamos. Se crearon para tal fecha, una vida útil, pues han llegado al final de su vida útil, pues dicen, no, hostia, pues ahora si no gastamos un no sé cuánto más de dinero, podemos alargar la vida útil. O sea, alargar la vida útil es no hacerse cargo de la... No, bueno, igual nuevas instalaciones, más seguras, no sé qué, tal sí, cual. Fukushima ya nos enseñó que claro. De las Chernobyl, hay varios sí, ejemplos. Sí. Y lo que va a pasar con esos residuos, que al final eso se va acumulando, que cada vez son más y nadie los queremos. Y entonces ya lo intentaron, ¿no? Si el problema también ha sido ese, que pensaban hacer un almacén sí. Centralizado, súper grande. Allá por las Tierras Medias, ¿no? Sí, era. Sí, en Guadalajara, en un pueblo pequeñito, súper bonito y tal, que igual. Y bueno, menos mal que se organizaron y consiguieron evitarlo. Entonces ahora han propuesto varios más pequeños, en vez uno más grande, pues más caro, menos rentable. En este momento los residuos de las centrales nucleares españolas se están guardando en Francia. O sea, le pagamos un pastizal a Francia para que guarde los residuos. Claro. Francia tienen tantos que unos cuantos más, claro. No, no les da igual. Entonces, pues eso, la jugada es esa, de que lo... que lo paguemos todos y sí, ya está, y ellos se vayan de rositas. No se y... dejen engañar, señores. Sí. Y bueno, pues así hemos llegado al final del programa. Sí. Nos despedimos con Ina Mina Dika, una canción india y súper graciosa que parece que ¿Ina habla... ¿Ina Mina Dika? Que parece que la conoceréis, igual haberla oído una vez, de, no, de Bollywood, de esta. Está ahí al final de la Ina lista. Ina Mina Dika, sí, que y... nos pronunciaba tan bien que no la encontraba. Sí, sí, y ahí habla del Gran Pampol, si prestáis atención, ahí del Gran Pampol varias veces, porque también India y Pakistán, no nos da tiempo a hablar, pero también están ahí, siempre, pero ahora tienen aparatos más sofisticados. Se nos acumula la faena. Sí, nos hemos dejado Rusia también, que el otro día la reunión de jefes de Estado en Rusia, estaba ahí el de Burkina Faso, el Maduro, el de Brasil, sí, ¿no? Y era como el Festival de Eurovisión del malote. Sí, pero es que nosotros estamos en el otro lado, con el Macron farlopero ahí, con el otro, con los nazis, con no sé qué, que yo qué sé. No va bien la cosa. Estamos... Entre Guatemala y Guatepeor. Sí, más bien la Guatepeor, estamos en Guatepeor. No, hasta la semana que viene. Ahí estuvo Alfonso de los Cacharros y la locución. जो फूलों से उठाए तो कांटों में रुलाए।